Blues cortito, ya empezó. Blues cortito, terminó. Blues cortito, ya empezó. Blues cortito, terminó. Blues cortito, ya empezó. Blues cortito.